Qué grato es estar con ustedes nuevamente en este jueves 15 de enero para saludarlos y darle una cordial bienvenida a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. ¿Te acuerdas que habíamos visto que la semana íbamos a ver un poquito este asunto de cuestión de vida o muerte, una cosa bien importante, porque no es algo que podamos pasar? Estamos en vida o muerte, entonces el camino que debemos elegir es el de vida. ¿Cuál es la amenaza de muerte entonces? ¿Cómo lo relata el sabio? ¿Y qué advertencia nos hace? Proverbios 7, 22 y 23, mira lo que dice. Proverbios 7, 22 y 23 dice: y se fue tras ella entontecido como buey que se lleva al matadero, como ciervo cogido en el lazo hasta que una flecha le atraviese el flanco, o como el pájaro que se precipita en la red sin saber que le va en ella la vida. Claro, aquí hay unas expresiones que en el original son un poquito complicadas traducirlas acá, pero se han buscado algunas formas de hacerlo entendible. Entendible a nuestro, pero no se pierde el sentido. Correcto. No se pierde el sentido porque la mía, la versión dice: al punto se marchó tras ella. Ese es un detalle bastante interesante. Como va el buey al degolladero. El buey cuando va al degolladero no va pensando que va para allá, sino que a lo mejor lo llevan a un lugar grato. Va engañado. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Y de hecho él lo ha mencionado varias veces, este concepto de que a veces el necio dice en su corazón: no hay Dios. Y va tras esa necedad y se pierde, ¿no es cierto?, en lo que él creía que era sabiduría. ¿Sabes? Estaba pensando en esta expresión. Se fue tras ella, entontecido como buey que se lleva al matadero. Cuando hablamos de se fue tras ella, puede ser de la mujer ajena, ¿eh?, o de la mujer que no es su esposa. Pero también tenemos que considerar que el pecado, podríamos también tipificarlo aquí, podríamos pensar en este texto cuando dice se fue tras ella, se fue tras el pecado. Porque la gente no piensa en la muerte cuando peca, piensa en otra cosa. Generalmente la gratificación y el placer que derivan de su pecado. ¿Ah? Entonces, el problema está ahí. La cultura popular a menudo exalta el adulterio y otras maldades, otros pecados. Entonces debemos considerar esto, que estos pecados son pecados de muerte, como todo pecado. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos: la paga del pecado es muerte. Entonces deberíamos pensar que el pecado, aunque nos muestra una cara agradable, finalmente trae destrucción y muerte. Mira, quizás sería bueno que usted leyera el contexto anterior a lo que estamos mencionando de Proverbios 7:22. No es una cuestión que aparece de improviso y uno cae así. Es un proceso en el cual uno entra a veces sin darse cuenta. Por eso que habla de que va como un buey que va al degolladero, cuando en realidad cree, a lo mejor estoy pensando así, que él va a otra parte o le llevan a alguna otra parte. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Allí parte el proceso. Él ha abordado el tema de la sabiduría, dice, tenla, átala, síguela, estúdiela, pero el falto de entendimiento es aquel personaje que va por la calle, junto a la esquina, y camina a la casa de ella. O sea, ese proceso lo hace en la tarde, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche. Interesante cómo va enfocando la problemática de entrar en esta amenaza de muerte. Y él continúa con esta descripción diciendo: cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Fíjate, leyendo rápidamente todo ese contexto, no está tan a oscura. Ella se está dando a conocer quién es, que es engañadora, que es lengua blanda, ¿no es cierto?, zalamera, pero ¿por qué va el joven hacia ese hogar, esa casa? Porque no tiene entendimiento. Lamentablemente, la descripción que hace el sabio es que nosotros busquemos la sabiduría y cómo nos vamos a evitar tantos problemas que después traen tantas situaciones difíciles a la familia, al hogar, a la sociedad misma. Fíjate, el pecado siempre está relacionado con destrucción y muerte. El enemigo es muy astuto en tratar de hacernos caer. Pero fíjate, hay algo que nosotros debemos también tener presente. Siempre el enemigo ha tratado de destruir el hogar y la familia. Es el núcleo de la sociedad, es la base de la iglesia, podríamos decir. Estoy hablando sin que alguien no vaya a pensar de que estoy poniendo otra base que no es Cristo. No, no, no. Porque esto afecta, los hogares son los que forman la iglesia, y cuando hay problemas en los hogares, esto afecta también la iglesia. Entonces, tenemos que considerar esto. El enemigo siempre ha estado tratando de perjudicar el hogar y la familia. Por eso que el adulterio hoy día es algo que no tiene mayor implicancia, la gente lo ve, no, pero si fue una aventura, se le llama de muchas formas, y para colmo de males, hay un pensamiento de que el hombre, cuando una mujer se le insinúa, el hombre tiene que responder porque es hombre. Entonces hay una cantidad de situaciones en las que el hombre piensa que por ser hombre eso no tiene mayor significado o debe hacerlo. Bueno, tenemos que considerar aquí, nos está hablando claramente, esto es algo que lleva a la muerte. Tenemos que considerar de que no solamente un momento de placer no solamente va a afectar a las dos personas. Siempre hay otras personas involucradas, está la familia, están los hijos, que tienen que sufrir las consecuencias. Entonces tenemos que pedirle la protección de Dios, no actuar como Pedro, no, a mí no me va a pasar, yo a eso no tengo ningún problema, nunca me fijaría en otra persona. No, tenemos que ser un poquito más humildes y reconocer que nadie está libre y pedirle la protección al Señor, que el Señor nos proteja para no caer. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Por eso que el sabio hace o da consejos muy claros y la advertencia es muy oportuna. Dice, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Estoy leyendo los versículos 26 y 27 al final del capítulo 7. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Cuando habla de Seol, está hablando de la sepultura, que se puede morir en realidad persona, que conduce a las cámaras de la muerte. O sea, esta dama, que es de alguna manera representa no la sabiduría, ¿no es cierto?, la necedad, hace caer a otros en esta misma trampa, y los dos caen, ¿no es cierto? Lamentablemente el ser humano es un ser humano que no es afectado emocionalmente, sino psíquicamente y corporalmente. Bueno, gracias, amables oyentes, por la atención de este día. Los invitamos para mañana a su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. No es extraño que el lenguaje sea fuerte, dado que estamos tratando con un asunto de vida o muerte eterna. Piense en algunas personas fuertes que cayeron de una manera estrepitosa. ¿Por qué eso debería hacerlo temblar? ¿Cuál es su única protección? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.